En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. En la Universidad de La Salle Bajío, sumamos ideas que beneficien a todos. Estamos preparados para innovar. Examen de excelencia 18 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Otro Estilo, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández, les doy la más cordial bienvenida hoy, este miércoles primero de febrero del año 2017, y qué bueno también, pues le doy la bienvenida a mi invitada que el día de hoy nos estará acompañando para darnos a conocer temas muy interesantes. De verdad, no se pierdan este programa porque les va a ser de muchísima utilidad, de mucho provecho saber cómo ser un buen consumidor. El día de hoy me acompaña Sol Barbosa de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien pues saludo con mucho gusto. Sol, muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes retomando ya pues la actividad en radio. Les agradecemos muchísimo la invitación, como tú bien lo dices, son cosas importantes, son cosas que a lo mejor pues las ves de lejos, pero ya cuando te toca vivirlas es cuando ya vemos que pues debimos de informarnos un poquito más. Así es. Esperemos que la información que platiquemos el día de hoy pues les sea de muchísima utilidad a los consumidores. Así es, vamos a hablar hoy pues muy en general de varios aspectos sumamente importantes. Sin embargo, pues déjenme mencionarles que va a estar a menudo visitándonos Sol Barbosa de Procuraduría Federal del Consumidor con temas específicamente ya más adentrados, diferentes temas que bueno, poco a poco vamos a ir estar tocando a lo largo de diferentes programas, para que estén muy atentos, y también si tienen algún tema que les gustaría que se tratara, pues nos pueden hacer su sugerencia. El día de hoy, bueno, pues estamos en playradio.com.mx. Les menciono los medios que tiene para que se comunique con nosotros, porque también déjenme decirles que tenemos regalos de nuestros patrocinadores que más adelantito se los voy a estar mencionando. Así es que estén muy atentos por si desean alguno de los obsequios que vamos a estar regalando el día de hoy. En la página de Facebook es Notus Radio, y también nos encuentra como Periódico Notus. En el Twitter estamos como @periódiconotus. Y bueno, recuerden, estamos en playradio.com.mx, donde usted nos está escuchando. Y pues vamos a comenzar este día, ahora sí que primeramente Sol, preguntando, ahora sí que Profeco pues es una institución que protege y sobre todo promueve las denuncias, los derechos del consumidor, y fomenta bueno una buena o una cultura inteligente en cada uno de ellos. Sin embargo, muchas veces compramos sin saber qué papel guardar, sin saber qué hacer, porque uno nunca se imagina que un producto o un servicio no te vaya a funcionar, y a la mera hora resultó que te tocó la mala suerte. ¿Y qué hacemos? Entonces me gustaría que por favor empezáramos con esto. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores? Y bueno, ¿qué es ser un consumidor inteligente? Es más que nada pues crear una cultura de consumo inteligente, ante todo conociendo nuestros derechos y pues sabiendo qué fue lo que procede en cada situación. En lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor, ha habido algunas reformas a lo largo de los años. Todo esto ya se centró en 7 derechos del consumidor. El derecho más importante que nosotros tenemos como consumidores es el derecho a la información. El derecho a la información consiste en que todos los proveedores deben de darte la información clara, veraz y oportuna que no induzca error. Entre ellos, pues la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos y las garantías. Es muy importante que en el momento en que tú compres un producto te digan cuánta garantía tiene. Tú te vas con la idea de que a lo mejor no tiene garantía. Cuando un proveedor no te da garantía, por ley son 60 días. Uh-huh. Normalmente te manejan una garantía de 30 días en tienda y un año con el fabricante. Pero nunca te lo dicen, entonces bueno, a lo mejor me salió mal la estufa o me salió mal lo que compré, y pues queda en que pues me tocó ser el que perdió. Claro. No se trata de eso, se trata de nosotros informarnos al momento de que yo compro un producto. Y lo que yo debo de hacer es primeramente que me localen en atención a clientes. A lo mejor yo compré, no sé, una Una plancha. Sí. Y ya me la llevo a mi casa y pues hasta que la reviso, hasta que la calo, es cuando veo que no sirve. Desde el momento en que yo la compro, yo puedo ir a atención a clientes y que me la calen, me vean que prende, que apaga. A lo mejor no voy a poner una planchar ahí, ¿verdad? Sí, por lo menos que encienda, ¿no? Exactamente, ya con el calor ya, sí. Ya se ve. Entonces, eso es importante que nosotros pues sepamos qué es lo que debemos de ver en cuestión de las garantías que están en idioma español. Hay veces que, bueno, yo he visto que vienen en tres idiomas. Okay. Entonces, ya que se entiendan lo que es el precio total, y muchas de las veces te dicen, no sé, si lo compras con tarjeta de crédito es tanto, te descuentan un porcentaje. O puede ser a veces sin intereses, o a la cuenta revolvente, que también no sabemos diferenciar qué es una cuenta revolvente. Una Así cuenta es. Revolvente es la cantidad que vas a pagar, pero te van a generar un interés a determinado tiempo. Okay. Es decir, si entre los primeros 30 días no la pagaste, al siguiente mes va a generar muchísimo interés. Si la compras a meses sin intereses, esa cantidad se te va a dividir en los meses en que tú... Ahí sí se te va a respetar. Se va a respetar sin subir nada de interés. Entonces es importante ver las definiciones, es importante ver los tiempos. En cuestión de este derecho, digo, eso es el más importante, creo que no hay mayor problema en eso, ¿no? Así es. En cuestión del segundo derecho, es el derecho a la educación. Toda la información en materia de consumo pues nos ayuda a conocer nuestros derechos y saber cómo nos protege la ley. El educarnos en saber qué es lo que podemos hacer si tengo determinada situación, cómo podemos ver toda esta información. Ver una a través de la página interna de Profeco, que es www.profeco.gov.mx. Así es. Ahí ustedes pueden ver esta información. También por parte de Profeco damos talleres de educación para el consumo. Estos talleres se imparten en cualquier domicilio. Lo único que necesitamos es una invitación por parte de los consumidores. Es decir, si tú quieres capacitarte o quieres conocer tus derechos, quieres ver temas de consumo aunado a una capacitación sobre tecnologías domésticas y ahorro en general, lo puedes hacer. Únicamente te comunicas con nosotros, necesitas un mínimo de 15 personas y nosotros acudimos a tu domicilio. Esto es una vez al mes, una capacitación interesante. Una vez al mes. Y aparte de un tema de consumo, vemos lo que es un taller, ya sea en alimentos o en tecnologías domésticas. El compromiso con nosotros es un mínimo de 6 meses, al tiempo que ustedes quieran. Y insisto, la capacitación, bueno, no insisto, la capacitación es gratuita. En cuanto al taller, ¿te enseñan la elaboración de algún producto o algún alimento? Sí. Tú puedes elegir entre productos de aseo personal, uso personal o en el hogar. Pueden ser, no sé, el gel antibacterial, el repelente para mosquitos, entre algunas otras. En cuestión de alimentos pueden ser, no sé, la mayonesa, la lechera, productos con alimentos con carne, sin carne, aves y pescado. En cuestión de las recetas que tiene Profeco, estas recetas también las pueden ver en la página de internet. Okay. Vemos que son recetas nutritivas. A lo mejor estamos acostumbrados a hacer de determinada forma los productos, pero ya variándole un poquito, son alimentos sanos, nutritivos y que no son costosos. Muy bien. Es lo más importante. Así es, vamos a hacer una pausa, Sol. Enseguida, pues bueno, quisiera que me dieras a entender o que me explicaras de la mejor manera qué es una queja o cuál es la diferencia entre una queja y una denuncia para que el consumidor pues sepa diferenciar todo esto. Okay. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. No se vayan. Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. que este amor apuesta hasta por mí. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedir. Otro estilo. Continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y voy a mencionar y sobre todo agradecer a nuestros patrocinadores de este programa de Otro Estilo. Uno de ellos es Farmacia San Roque, que se encuentra ubicado en Boulevard Arandas, número 3675. Y bueno, Farmacia San Roque el día de hoy nos va a regalar una consulta gratuita, además de descuento en medicinas para quienes esté interesado ahorita con pues el clima que tenemos tan variante. En la mañana bien fresco, en la noche bien fresco y en la tarde hace un calorón, las enfermedades están a la orden del día, así es que aprovechen este regalo que Farmacia San Roque les está haciendo a todos nuestros radioescuchas. El que esté pues interesado, por favor mande su hashtag con el programa de Otro Estilo y bueno, diga por favor que quiere esta consulta gratuita más el descuento de la Farmacia San Roque. Es muy importante anotar cuál es el servicio o el producto que usted va a querer para nosotros darnos una idea y ya al final del programa pues mencionar a los ganadores. Es atendido también por el doctor Carlos Moreno, así es que le recuerdo, se encuentra ubicado en Boulevard Arandas 3675 y ellos nos están regalando la consulta y bueno, va también a llevar por ahí algún descuento en el medicamento. Y bueno, otro de nuestros patrocinadores es Médica Dental Juan Pablo II. Ellos están ubicados en la calle 20 de noviembre número 411 con la doctora Tesi Negrete López. Tesi Negrete se puso, bueno, de manteles largos con nosotros. Nos va a regalar 5 limpiezas dentales para quienes estén interesados. Es muy importante que acudamos al dentista y nos hagamos constantemente o por lo menos cada 6 meses una revisión para evitar problemas y dolores en nuestros dientes. Así es que 5 limpiezas dentales a las personas que estén interesadas. Les recuerdo mandar el hashtag con el nombre de Otro Estilo y mencionar el servicio o el regalo que usted va a adquirir. Si desea la limpieza, bueno, pues agregar Otro Estilo y limpieza dental. Otra de nuestros patrocinadores es Lomarts Barber Shop. Ella está ubicada en la calle Ley Federal del Trabajo, número 503 de la colonia Primero de Mayo, atendido por Marisela López Martínez, a quien nos regala pues un corte de cabello y todo el servicio de barbería a los hombres, que ahorita está muy de moda esto de barberías y de hacerse algunos diseños incluso también en la cabellera. Bueno, quien esté interesado, pues Lomarts Barber Shop les está haciendo este regalo. También Jauría Afilaciones Arce Irapuato, él pues ofrece productos y distribuye accesorios caninos, también es afilador de navajas para estéticas canines y caninas y barberías. Aquí Jauría Afiliaciones tenemos los regalos aquí en especie. Él nos trajo accesorios y vestimenta para 2 cachorros chihuahua y un French Pool. Quien esté interesado, tenga una mascota de estos, pues bueno, comuníquese con nosotros a la página, en la página de Facebook, y mencione que si quiere algún accesorio. Es un ropa para el chihuahua, además de un juguete, y tenemos dos para los chihuahuas y uno para French Pool. Y bueno, también les menciono la nutrióloga Lilian Ladino Canchola, que se encuentra ubicada en Francisco Sarabia número 210 de la colonia La Moderna. Ella nos trae una sorpresa, va a estar la próxima semana con nosotros hablando de embarazo y lactancia desde el punto de vista nutricional. Así es que todas las señoras que se encuentren en etapa de embarazo, que ahorita estén embarazadas, pues bueno, Lilian nos trae un regalo, y quien esté interesado, pues es muy importante que se vaya poniendo en contacto con nosotros, porque la próxima semana, pues aquí Lilian Ladino, la nutrióloga, se los va a estar obsequiando. Este sí especifico que es únicamente para señoras embarazadas. Y pues bueno, continuando con el tema, con el Profeco, con la Procuraduría Federal del Consumidor, Sol, pues nos quedamos, si nos puedes hacer la diferencia y explicarnos qué es una queja y qué es la denuncia. Bueno, nada más para terminar el tema de los derechos. Sí. Nada más lo concluimos. Sí, sí. En que, por ejemplo, nos quedamos en el derecho a la educación. Uh-huh. El tercer derecho es el derecho a elegir. No te podemos condicionar el que tú decidas en algo. Es decir, a lo mejor yo te voy a ofrecer un paquete, pero lo que tú necesitas nada más es la mitad de lo que yo te estoy ofreciendo. Entonces tú eres libre de decidir si lo aceptas o no, tienes que ver ventajas, desventajas, y en ningún momento te pueden obligar a aceptar algo que no estás de acuerdo, porque con esto implica un riesgo tanto económico como de algo que se va a quedar en el ropero, como lo mencionamos vulgarmente decimos, el que no se ocupa y se arrumba y es algo que estás pagando. Sí. El cuarto derecho es el derecho a la seguridad y calidad. En esto, pues en materia de seguridad y calidad, todos los servicios que nos ofrece el mercado deben de cumplir con ciertas normas y disposiciones. Hay normas oficiales mexicanas para el etiquetado, para el envasado, para todas las cosas que tenemos en el mercado. Podemos consultar la norma oficial mexicana de acuerdo al producto que es. Con eso nos vamos a dar una idea de que es más el hecho de que está el producto en el mercado anunciado que lo que debemos de ver detrás de. Ok. En uh-huh. cuestión de lo que es el derecho a no ser discriminado, también no nos pueden negar un producto o servicio que queramos contratar o comprar. Tampoco nos pueden discriminar o tratar mal por nuestra raza, religión, género, situación económica, uh-huh. nacionalidad, orientación sexual o por alguna discapacidad física o cualquier otro motivo similar. Fíjate que hemos tenido algunos casos en los que se han levantado algunas quejas por este por motivo. Discriminación. Por discriminación. Uh-huh. Entonces ya ahorita que toquemos el tema de la queja y la denuncia, mencionamos un poquito más. Sí. En cuestión del sexto derecho, es el derecho a la compensación. Si un prestador de servicios o un proveedor nos vende un producto de mala calidad y que esto no cumple con las normas oficiales mexicanas, tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero o que nos repongan lo que compramos. Okay. Entonces ya es cuestión de verlo también en una queja. Uh-huh. Y por último, el derecho a la protección, en que pues están todas las autoridades están para defendernos y poder exigir que se aplique la ley. Nosotros podemos unir fuerzas también con otros consumidores y en otro procedimiento para hacer valer nuestros derechos. Como se ha visto en algunos casos, bueno, ya recientemente y ya hace algunos años también de esto, un caso en específico fue de una agencia de depilación láser. Uh-huh. ¿Te acuerdas que fue un caso a nivel nacional? Esto se aplicó en esto de lo que son los consumidores unidos en este tipo de situaciones. Pasando al tema de lo que es la queja y la denuncia, muchas de las veces nosotros confundimos este término. Lo que es una denuncia es el hecho de que a lo mejor yo vi una publicidad engañosa en alguna tienda departamental. Uh-huh. El hecho de decir, están anunciando el 2x1 en determinado producto, llegas tú a la caja y resulta que es en determinado color. A lo mejor sí es el producto, pero nada más aplica en color blanco y negro, los demás colores no. Entonces, uh-huh. esto te lo están anunciando en general, no, pues, te especifican. No te especifican. Sí, sí, es sí. una publicidad engañosa y uh-huh. nosotros la podemos denunciar. El hecho de que te den kilos de medio kilo o de 800 gramos, también lo puedes denunciar. Okay. Esto se puede hacer a través del teléfono del consumidor, que es el 01800-468-8722. Okay. Con esto, ¿qué es lo que te van a pedir? Te van a pedir el nombre completo del proveedor y la razón social, y te van a pedir una breve narración de lo que pasó, de lo que estás denunciando. Sí. Nosotros tenemos determinados tiempos para darle seguimiento y con esto pues darle, no va a ser una solución porque en este caso nada más va a ser el seguimiento, pero ya con esto pues nos dan un número de folio de la denuncia y nosotros podemos darle nada más el seguimiento para ver en qué quedó. Oh, muy bien. Pero allá ahí no vamos a tener nada de, en cuestión de, ¿se puede decir algún beneficio o algo? Bueno, simplemente el hecho de que pues evitemos que algún corrijan otro, la sí, publicidad y que no nos vuelva a pasar, ¿no? Exactamente, o uh-huh, que algún otro consumidor ¿algún otro? pueda caer en este error. Sí. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Dices, bueno, pues pago. Uh-huh. Lo que hacen, ¿no? Pagar, sí, en vez de regresarte, el hecho de que te regreses o que le hables al gerente o algo, no lo hacemos. Uh-huh. Normalmente pagamos y ya no volvemos a comprar. Okay. Es lo que hacemos. Sí. Bueno, en cuestión de una queja, ¿qué es una queja? Una queja es un procedimiento que se inicia con nosotros por una mala prestación de un servicio o bien que no nos cumplieron con las cosas que nos ofrecieron. Uh-huh. ¿Qué se puede, en qué caso se puede levantar una queja? ¿Algún incumplimiento de alguna garantía, una mala reparación, alguna mala prestación de servicio, el que me estén cobrando un servicio de más, es decir, que a lo mejor algo que yo no contraté extra, en cuestión de lo que es los servicios, alguna cancelación que no me quieran hacer, todo esto se puede levantar una queja? Uh-huh. ¿Qué es lo que necesitamos? Los requisitos para levantar una queja es el nombre completo del proveedor, la razón social. Muchas de las veces nos dicen es que es no sé, por dar algún nombre, no sé, se puede decir Abarrotes La Conchita. Uh-huh. Dices, bueno, ¿y a nombre de quién está? No, pues no sé. Dices que no se puede levantar con ese nombre, tiene que ser el nombre del proveedor. Ok. Entonces es importante tener el nombre completo del proveedor, incluyendo los dos apellidos. Uh-huh. Porque también en esto hemos pasado, nos ha tocado que dices, es que no sé, es Juan Pérez. Uh-huh. Y resulta que vas a notificar y es Juan Pérez, papá, hijo y nieto. Uh-huh. Entonces, ¿cuál de los tres? ¿Cuál de los tres es? Sí. Tiene que ser el segundo apellido. Uh-huh. En algunos de los casos ha habido consumidores que se molestan porque pues es complicado conseguir los datos del proveedor, pero también nosotros como institución, en cuestión de los procedimientos, si empezamos algo mal, en algún momento determinado se va a detener. Uh-huh. Y es cuando a lo mejor el consumidor no le va a gustar que se lo digamos a la mitad en vez de decírselo al principio. Claro. Entonces, también, ¿qué es lo que necesitamos? Un comprobante para acreditar la relación contractual con el proveedor. ¿En qué casos es el comprobante? A lo mejor en alguna compra, en algún apartado, en alguna garantía. Uh-huh. Sabemos que hay giros que no te manejan comprobantes. Giro mecánico, giro, no sé, carpintería, uh-huh, albañilería. En todo esto pues no tenemos como algún comprobante o algo de para acreditar que yo le di, no sé, a lo mejor la cantidad para la reparación de mi producto. Sí. Pero no necesariamente en estos casos se ocupa. Puede ser nada más con el nombre completo del proveedor y bueno, ya con el lo que es la manifestación del consumidor bajo protesta, decir verdad que está haciendo lo que está diciendo lo que realmente pasó, ¿no? Uh-huh. Porque luego pasa que también el consumidor nos dice otras cosas que no son de su cosecha y el proveedor tiene como acreditar lo contrario. Sí, entonces, de aquí la importancia de guardar entonces todos notas y cada uno de los papelitos que nos dan a la hora de que vamos a comprar o a consumir algún servicio y leer desde, aunque nos dé flojera, todo, pero las letras más pequeñitas, porque justamente ahí es donde luego viene el problema que vayamos a tener, ¿no? Exactamente. En cuestión de guardar todos los comprobantes, también se da mucho en las ventas o los ventas a domicilio. Uh-huh. Los famosos cambaseos que les decimos. Okay. El que te llevan los productos a tu casa, dices, bueno, me ahorraron el ir a buscarlo y eso. Tú firmas el contrato, no te fijas lo que firmaste. En la mayoría de estos está muy claro el hecho de que a lo mejor te atrasas en dos pagos y el proveedor te puede comprar la letra completa, el pagaré uh-huh completo, porque viene especificado en el contrato. ¿Cómo acreditas que no te atrasaste? Tienes que guardar los papelitos que te están dando, que a lo mejor son uh-huh 20, 30, ponlos en una bolsita, en algo, en un sobre, sí, que tú puedas comprobarlo para en una aclaración, diga, no, yo sí le di con todas las semanas. Uh-huh. Entonces, ahí no hay de que no me dio, sí me dio, o de que a lo mejor lo que pasa, ¿no? Decir, bueno, pues si no vino esta semana, la siguiente semana se lo doy y voy guardando el dinero. Ese dinero al final de cuentas no lo guardas porque lo ocupas en otra cosa y es donde te vas atrasando. Uh-huh. Es importante ver las obligaciones que nosotros contraemos al momento de firmar este tipo de contratos. Sí. Esto se da en cuestión de algunos servicios hubo una, bueno, en cuestión de telecomunicaciones hubo una reforma en la que ya no nos obliga tanto a permanecer determinado tiempo con la compañía con un determinado paquete. Pero sí nos obligan al momento de que nos están dando un equipo por esa contratación. ¿En qué casos en específico? Se da en telefonía, se da en lo que es este, más que nada en telefonía y en servicios de internet. El que te dan una cosa, te dicen, bueno, si te damos el equipo, te estás obligando a permanecer con nosotros 24 meses. Al momento de que tú quieras cancelar, aparentemente lo que vas a pagar es la diferencia de lo que es el equipo. Pero en esto, pues estamos hablando que no es cualquier cantidad. Claro. Si imagínate, contratas a 24 meses y a los 6 meses lo quieres cancelar, pues ya con el equipo no te pueden, no lo puedes hacer. Entonces es importante que nosotros veamos los tiempos, veamos qué tipo de usuarios somos. Si el momento de que yo voy a hacer un contrato, el servicio o el beneficio que voy a tener es realmente el que yo necesito. Ajá. Porque es una cantidad pues que no es cualquier cosa. Es decir, son cantidades aparentemente variando de pequeñas a grandes, pero sí son importantes en cuestión de la economía. Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. No se vayan. Sí. ¿Ahorita mismo? Ok, bueno, la dinámica de los regalos es mandar el hashtag de programa otro estilo y especificar enseguida cuál es lo que quieren. Si el servicio médico, la consulta médica gratuita más el descuento en medicinas, o bien si desean alguna limpieza dental con la doctora Tessy Negrete, o bien si quieren con Jauría los juguetes y la ropa para, les decía, son dos perritos chihuahua y un French Pool lo que tenemos aquí para regalar, o bien si desean el servicio de barbería y corte de cabello con Lomarts. Y pues bueno, ahorita son estos. El que todavía no tenemos para regalar este día, pero sí va a ser para el próximo miércoles para que se vayan anotando, es pues ahora sí que todo su planificación y su control de embarazo con la nutrióloga Lilian Ladino. Ella va a venir a hablarnos precisamente de ese tema en cuestión nutricional el próximo miércoles, la próxima semana. Así es que pues va directo a las mamás que estén embarazadas, porque para ellas va a ser el regalo. Y pues bueno, son estos nuestros regalos que tenemos para el día de hoy. Toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una, tu soltura. Te has dado cuenta, haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Amo toda tu persona, parábola de la vida, poderosa cenicienta, destreza para amarnos. No olvidas dolor de nadie y te desvives por alegrarnos. No has notado lo que eres y me aterra que lo notes. Haces que la rosa se pele por ser. Más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo, más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Te amo. Marca tu diferencia, otro estilo. Continuamos. Bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con este tema interesante, cómo presentar la queja, la denuncia, dónde acudir. Mira, estamos aquí ubicados en la calle Francisco Hernández, uh-huh, número 678, esquina con Victorino de las Fuentes en la Colonia Moderna. Tenemos dos maneras de levantarla, ya sea personalmente aquí en la subdelegación, o bien también se puede hacer en la plataforma del Concilianet. Nada más, ¿qué es lo que pasa con esta plataforma? En esta plataforma están sumados más de 80 proveedores, pero que son proveedores a nivel nacional. Llámense tiendas departamentales, telefonía, lo que son servicios de internet. Uh-huh. Hay proveedores, por ejemplo, locales que no aparecen. Eso sí tiene que hacerse directamente. El trámite es el mismo. Te van a pedir una breve narración de los hechos. Uh-huh. Te van a pedir que escanees tus documentos personales. En este caso, el comprobante o la relación contractual con el proveedor. La credencial del lector y si tienes algún contrato o algo. Uh-huh. Es lo que te van a pedir, lo escaneas, mandan la información y te mandan una fecha de audiencia que es la que vas a asistir. Estaría presente una persona por parte de Profeco, un representante legal de la empresa y estarías tú a través de un chat. Okay. En cuestión de lo que es personal, levantas la queja, te van a dar una fecha de audiencia, acudes directamente a las oficinas y Profeco es una autoridad conciliadora. Uh-huh. Es muy importante también mencionarlo, somos una autoridad conciliadora. En cuestión de los trámites, pues nosotros no metemos a la cárcel, uh-huh, ni nada de eso, son medidas de apremio, son sanciones económicas las que aplica Profeco. Es muy importante que sepamos también lo que es la prescripción. Uh-huh. Al momento de que yo quiero levantar una queja, es importante saber que tengo como, se puede decir, no límite, pero sí el hecho de que no pase más de un año de lo que haya pasado el problema con el proveedor. Sí. Hemos tenido casos con los consumidores que nos dicen, es que tiene 3 años mi coche con el mecánico. Sí, bueno, ya es más tiempo. Ya se ve la manera de apoyarlo para que se pueda levantar la queja. Pero tenemos prescripción de un año a partir de la fecha en que pasa el problema con el proveedor. No se esperen más tiempo, insisto, somos una autoridad conciliadora. Ustedes pueden acudir directamente, pueden solicitar la asesoría también a través del teléfono del consumidor o ir directamente con nosotros. Muy bien. Entonces sí es importante ver todo este tipo de cuestiones, porque luego sí los consumidores se molestan porque los regresamos por algún documento que faltó, uh-huh, algo, o simplemente el hecho de que ya no proceda la queja por los tiempos. Uh-huh. Entonces pues sí son cosas o detalles importantes. Así es. Otra cosa, perdón, Sí. Otra cosa de la que me gustaría comentar y que es un tema también importante, uh-huh, ahorita con lo de la cuesta de enero se da mucho el que acudamos a determinadas empresas o instituciones a lo mejor a promover un crédito, a solicitar un préstamo, o pues también se da con lo de los empeños. Sí. El hecho de que si yo no quiero deshacerme de una cosa, yo voy a acudir a empeñarla, no a venderla. Claro. Entonces es importante que nosotros veamos lo que es el Buró Comercial de Profeco, métanse a la página de internet en este apartado para que ustedes vean el comportamiento de las empresas, que ustedes vean qué empresas tienen quejas con nosotros, el motivo por el que las tienen y si dan solución o no. Uh-huh. En cuestión de las instituciones a las que acudimos a solicitar algún préstamo o algo, hay instituciones que se dedican a ser gestoras de créditos. es muy diferente a que te den un préstamo ya como tal, okay, que es una gestoría. El que te promuevan ante una institución, te digan, bueno, ¿quieres que te solicite un préstamo de 50 mil pesos? Pues dame, no sé, 10 mil pesos para solicitarlo. Esto es que ellos van a ser intermediarios, van a solicitártelo, ellos no te van a garantizar que te lo den o no. ¿Qué es lo que va a pasar con el dinero que tú ya diste? Pues no te lo van a regresar porque, insisto, son gestoras, te están promoviendo algo que puede ser que te lo den, pero no te están asegurando nada. Al momento de que tú firmas el contrato con ellos, te obligas a estar dando determinada cantidad en lo que es el proceso, insisto, sin asegurarte nada. Estas cantidades son aparte de lo que te van a promover y que tú vas a tener que pagar a determinado tiempo en un momento que haya sido aceptado. Si no es aceptado, es muy específico este contrato en decirte, si usted cancela antes de tiempo, se va a cobrar una penalización y vas a tener que pagar un porcentaje de lo que estás promoviendo. Entonces aguas con esto, aguas, pero con esto. Sol, ¿cómo identifico cuál es una gestora y cuál no? Por los nombres, ajá. Por los nombres, ahí las dice, instituciones, ajá, dice, son gestoras de crédito y en las comprobantes que te dan también. En cuestión de que nosotros las recomendaciones que les podemos dar es, por ejemplo, el firmar el contrato con estas empresas es que no nos garanticen que nos den el préstamo, pero sí nos obligan a liquidar los pagos establecidos en el contrato. Entonces, aguas. Si por alguna razón nos atrasamos con la mensualidad, la empresa dará por entendido que ya no requieren el servicio y como consecuencia no pueden recuperar las aportaciones realizadas. Entonces, en cuestión de que también la institución financiera que otorga el crédito deberán de pagar una comisión por éxito, esto sobre el monto otorgado. Esto es aparte de lo que ya diste. Si te otorgaron el préstamo, el crédito, vas a tener que dar un porcentaje a la empresa por habértelo gestionado. También, si cancelamos de manera anticipada el contrato o incumplimos alguna cláusula, seremos acreedores a una penalización. Por eso estamos obligados a pagar cierto porcentaje del dinero, además de que tendremos que cubrir el saldo de los pagos pendientes y los gastos generados por penalización y honorarios. El proveedor puede difundir y compartir la información personal con otras instituciones, es decir, ellos no van a proteger tus datos, te los van a dar la información a otras empresas para que puedan ofrecer lo mismo, ofreciendo. Sí, y que también ese tema sería interesante tocarlo en la siguiente vez, y cómo puedo protegerme yo de la publicidad contra las empresas. De hecho, fue algo que anuncié y que ya no nos va a dar el tiempo de mencionarlo, pero mira, por una parte tenemos la ventaja de que vamos a tener la atención de nuestro público la próxima vez que vengas. Porque qué latosos son precisamente todos estos productos y servicios que te llegan a tu casa, te hablan a tu celular, en la madrugada, tu teléfono, altas horas de, o a 7 de la mañana a 12 de la noche, y cómo te los quitas de encima. Y les dices, no quiero nada. No, hombre, me ha tocado que les grito ya súper enojada, ya por décima vez, que ya les dije que no entendieron y nada. No, y al último te dicen, bueno, ¿y no puedo recomendar a alguien? Sáquese a la porra, sí, es lo que hacen. Bueno, para concluir el tema de lo de las gestoras, es muy importante que nosotros leamos bien el contrato. El firmar un contrato de gestoría de crédito no garantiza que nos otorguen el préstamo, y el hecho de que perdamos el dinero o el pago de las comisiones honorarios, no hay que dejarnos engañar por los mínimos requisitos que nos piden estas empresas. Nunca entreguemos documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito. Si nos vemos en la necesidad de requerir un préstamo, hay que comparar opciones que tenemos y que nos dan los bancos y los créditos personales o de nómina. Ustedes pueden meterse a la página de internet de Conducef, que es www.conducef, que es muy diferente a la de Conducef, es www.conducef.gob.mx, y esto en la opción de crédito personal. Ahí van a ver ustedes diferentes empresas, van a ver los requisitos que les pueden pedir, qué es lo que sí está dentro de lo normal, de lo permitido, y qué es lo que no, y los intereses que manejan diferentes instituciones, para que nosotros tengamos una certeza ya más real de lo que vamos a hacer. Es importante que veamos el comportamiento que tienen también. Esto en cuestión de bancos es la institución correspondiente, es la Conducef. Entonces es importante que leamos muy muy muy muy bien las cláusulas chiquitas, las letras chiquitas, y que antes de firmar el contrato nos aseguremos de que no sea una empresa que esté dentro del Buró Comercial de Profeco. Mucho cuidado en esto. El nombre que ellos utilizan es el nombre comercial. Muchas de las veces la razón social no coincide con lo que te están ofreciendo. Entonces, okay, a lo mejor ahí sí vamos a ver una diferencia, que digas, no, es que la empresa que aparece aquí en Profeco es este Crédito Automotriz, no sé. Ajá. Y resulta que yo estoy viendo una gestora de crédito. No. Mm. Vean este lo ya que todo es, lo que no cuadre, sí, las dudas que tengan, pregunten. Sí. Y antes de, no los pueden obligar, te digo, a hacerlo. Muchas de las veces nos ponen bien fácil decir, no, en 24 horas. Pero tiene que dar tanto, y por la urgencia que tienes, y vas a pagar muchísimo más de lo que realmente te van a dar. Terminas perdiendo en lugar de ganando. Sol, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos ponemos de acuerdo para anunciarte la próxima vez que estés por aquí, precisamente con todos estos temas tan interesantes que a nosotros nos sirven mucho como consumidores. Uh-huh. Y bueno, seguiremos con el tema de esto, de qué hacer. Lo que quedó pendiente, qué hay que hacer con estas llamadas que no nos quitamos de encima, porque sí hay una solución. Sí, para esto sí. Muy bien. Y también en cuestión de alguna duda o comentario que quieran hacer, con todo gusto estamos abiertos. Que te hagan la pregunta a ti o que te den el tema, y así con muchísimo gusto lo tocamos. Pues muchísimas gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes nuevamente gracias por la oportunidad, por el espacio, y pues aquí seguimos con ustedes. Pues nosotros felices y encantados de tenerte aquí. Nos vamos a una pausa, enseguida regreso con más No se vayan. Coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñetera. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Y en mi corazón. mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Marca tu diferencia, otro estilo. Continuamos. Bien, bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, temas pendientes que nos quedaron con Soledad Barbosa de Profeco. Ya habíamos publicado precisamente qué hacer cuando las llamadas de productos o servicios nos llegan hasta nuestra propia casa y no nos los quitamos de encima. Entre otros temas interesantes, que bueno, que también hay que tocar así, es que pues el tiempo que tenemos con ella es corto porque, bueno, tiene la agenda súper llena, pero como ven, son temas de mucha utilidad que nos sirven muchísimo a nosotros como consumidores y temas que a veces, bueno, desconocemos, ¿no? Entonces, pues yo les hago la petición de que ustedes nos manden sus propuestas, sus sugerencias, algún tema que quisieran hablar en específico con Sol Barbosa, pues nos lo hagan saber y, bueno, para que la próxima vez lo estaremos tocando aquí. Y bueno, ya para mencionarles también nuevamente a todas las personas que nos están escuchando y que estén interesados en llevarse alguno de los regalos que nos están obsequiando nuestros patrocinadores, les recuerdo, tenemos a Farmacia San Roque, que bueno, ellos están ubicados en el Boulevard Arandas número 3675 y serán atendidos por el doctor Carlos Moreno. Ellos nos están regalando una consulta gratuita, además de descuento en el medicamento que se vaya a comprar. Y pues si ustedes quieren una consulta gratis, comuníquese con nosotros con el hashtag Otro Estilo Consulta Médica Gratis. Así es como se estarán llevando su regalo. Médica Dental Juan Pablo II, ellos están ubicados en la calle 20 de noviembre, número 411, con la doctora Tessy Negrete López. La doctora Tessy nos regaló 5 limpiezas dentales. Ya les mencionaba, es muy importante tener una buena salud bucal, ya que la sonrisa, pues, es lo que nos da otro estilo y es lo que en nuestra mejor carta de presentación, así es que hay que cuidarse, hay que cuidarnos nuestros dientes. 5 limpiezas dentales, quienes estén interesados, mandar el hashtag Otro Estilo Limpieza Dental. Con ella tenemos 5, así es que pues bueno, hay muchas oportunidades. Lomax Barber Shop, ellos bueno, están ubicados en la calle Ley Federal del Trabajo número 503. Ahorita está muy de moda el corte de cabello y barbería, todo el servicio completo para los chavos, los hombres que les gusta usar barba y los que no, pero quieran algún diseño en especial en su cabello, pues bueno, comuníquese también al hashtag Otro Estilo Corte de Cabello Gratis. Aquí serán atendidos por Marisela López Martínez, que bueno, ofrece unos excelentes servicios y quedarán muy contentos con el servicio que ella les va a hacer. Jauría Afiliaciones Arce Irapuato, ellos bueno, están dedicados a hacer productos y a distribuir accesorios caninos, además de que son afiladores de navajas para estéticas caninas y también para barberías. Ellos pues se mocharon con algunos regalos, como dicen por ahí. Tenemos aquí lo que es un juguete, además de una ropa para perrito chihuahua. Tenemos dos ropitas y 2 juguetitos para perro chihuahua y 1 para French Poodle. Si ustedes pues son de los que tienen este tipo de mascotas, también mande el hashtag Otro Estilo juguete y ropa para el perrito chihuahua. Sí, aquí sí especifiquen para qué, porque luego bueno, vayamos a andar dando el de French Poodle al chihuahua y resulta que le quedó grande el saco, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay que especificar la raza de su mascota. Y ya le mencionaba también la nutrióloga Lilian Ladino Canchola, ella estará con nosotros el próximo miércoles hablando de embarazo y lactancia desde el punto de vista nutricional. Ella se encuentra ubicada en Francisco Sarabia, número 210 de la Colonia La Moderna. Y pues bueno, ella nos trae una sorpresa. Aquí sí hay que estarse comunicando desde hoy. Aquellas señoras que estén interesadas en llevar un control de peso en todo su embarazo. Es muy importante esto. A veces cuando las mujeres estamos embarazadas, comemos, creemos que la comida es... podemos comer a todas horas cuando nos da hambre y bueno, nos vamos más allá de los kilos establecidos que debemos de tener. si no me equivoco, son 12 a 13 kilos los que se debe de subir cuando uno está embarazada, y que, bueno, yo en el primero me aventé hasta 20, imagínense nada más. Entonces sí es importante llevar un control de peso y de nutrición, saber que lo que están comiendo realmente te está haciendo de provecho, y sobre todo para el bebé. Entonces, bueno, ella nos trae una sorpresa la próxima semana, un regalo en especial para las mujeres embarazadas que estén interesadas en participar con la nutrióloga Lilian Ladino Canchola. Pues bueno, estos son los obsequios que tenemos para este día. Ya les decía, lo único que tienen que hacer pues es meterse a la página de Facebook, que es Notus Radio, ya estamos como en playradio.com.mx, o bien periódico Notus, también por ahí se vale si se les hace más fácil. En el Twitter nos encuentra como periódico Notus, @periódico Notus, y bueno, o si también se les facilita más el comunicarse con nosotros vía telefónica y pedir alguno de estos regalos, el número es el 173-2415. Nosotros aquí pues estaremos haciendo un vale con cada uno de los regalos e irá sellado para que ustedes acudan a obtener su servicio a cada pues con cada de uno de nuestros patrocinadores. Y pues bueno, ya le estaremos diciendo más adelante el horario en el que puede venir a recogerlo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. No se vaya. Son cosas mías. Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado. Y juras que soy experta en convertir blanco en negro, verdades en mentiras. Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina. Pero no, tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo. Me dijo que alguien más te ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso lo dijo todo. Insistes en que no, que estoy alucinando, y juras que no te veo cuando te tiran los dedos cada vez que me acaricias, pero te cuesta tanto decir que eres mío. Quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo. Me dijo que alguien más te ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso lo dijo todo. Te ayuda a mentirme tus palabras. Se esfuerza en disimular, pero tu boca traicionó. Bien, pues ya regresamos. Nada más para despedirme, darles las gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Y bueno, vamos a dar tiempo de que las personas que nos que están interesadas en los premios de nuestros patrocinadores mencionen cuál es el premio que desean, y ya estaremos dando a conocer quiénes son los ganadores para la próxima semana. Y pues bueno, estén muy al pendiente del programa para mencionarlos y hacerles aquí su vale para que obtengan su premio. Recuerden, son 5 limpiezas dentales, hay también una consulta con descuento en medicina, la consulta gratuita, un corte de cabello y todo el servicio de barbería para los chavos, que ahorita está de moda todo eso de la barbería. Hay regalitos para mascotas también, los chihuahua y los French Pool, además de un juguete, por ahí viene un juguete para sus mascotas. Y bueno, recuerden que también en la próxima semana estará una nutrióloga con nosotros, Liliana Dino Canchola, hablándonos precisamente de embarazo y lactancia. Le agradezco a Fanny, que el día de hoy estuvo conmigo en los controles, y también quiero mandar un saludo muy especial y un agradecimiento enorme por todas las enseñanzas y todo lo que nos dejó. Pues ahora sí que a cada uno de los locutores, voy a hablar personalmente, voy a hablar yo nada más de mí, pero supongo que todos los que laboramos aquí en Play Radio estamos muy agradecidos contigo. Alex Araujo, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste, todo lo que nos dejaste, todo fue bien aprendido y de mucho provecho para cada uno de nosotros. Gracias por tus palabras de aliento, por siempre ser un gran líder, porque un líder no es nada más el mandar y el decir cómo se van a hacer las cosas, sino también es hacerlo juntos y dar esas palabras de motivación y de aliento que siempre a todos nos reconfortaron muchísimo. Gracias por haberte cruzado en este camino de la locución junto con todos nosotros y muy especialmente conmigo. Y pues bueno, no, como te lo puse muy personalmente en tu página de Face, ¿no? Ahí es, y es que no hay otra palabra que lo describa mejor, ¿no? Y como dijo Gustavo Cerati, gracias totales, de veras. Contigo, bueno, eres un excelente ser humano. Nos vamos, los espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana con más temas interesantes aquí en Play en Otro Estilo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.